10:44, lo dicho, vamos a quedarnos con ese primer encuentro con la actualidad local. Le decíamos que dentro de las actividades, de la multitud de eventos que llegan durante las próximas semanas, como es habitual en la preferia y durante el desarrollo de la misma en nuestra localidad, también, por ejemplo, tiene lugar desde mañana la celebración de la novena como parte de los cultos en honor a la patrona de nuestra localidad. Y en ese sentido, a la par, coincidiendo con esta celebración, desde hace ya un buen número de años, pues por parte de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y de la Plaza de la Verdura, pues tiene lugar una programación lúdica, cultural, de actividades que seguro que conocen perfectamente. Se trata de tardes de novena. Nosotros nos vamos a referir a ello porque, ya decimos, coincidiendo con ese inicio mañana de los cultos en honor a la patrona, también se ponen en marcha estas tardes de novena. Vamos a ver qué es lo que se ha preparado para este año y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a la portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, María del Carmen López. María Carmen, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues nada menos que 17 años se cumplen desde el arranque, sí, en un número redondo, como me decía, ¿no?, que fue la puesta en marcha en el año 2000, ¿no? Sí, sí, el año que viene cumplimos ya mayoría de edad. Pues 17 años nada menos, parece que fue ayer porque me acuerdo de el inicio de cómo se ponía en marcha, casi casi creo yo que fue coincidiendo con nuestra llegada también aquí a la radio, y poco a poco, sí, bueno, pues cómo se ha consolidado como una cita ya, sí, habitual en esta fecha, ¿verdad? Sí, lo que vemos es que el formato, ¿verdad? Nosotros ya tenemos un formato, esa exposición, tómbola y tiro pichón, títeres, cine, música, pero vemos también cómo ha ido cambiando con el tiempo y evolucionando, y cómo tenemos que ir buscando formas nuevas, porque los niños cada vez les cuesta más centrarse en lo que ven, no sé, que hay una serie de cosas que tendremos que ir revisando, pero que el formato que mantenemos es el mismo. Hacíamos teatro, que es lo que ahora actualmente no tenemos, porque no es fácil, porque si tú traes a un grupo, si llevas a un grupo de teatro, todo eso pasa por dinero, y dinero nuestra asociación nunca tiene, porque como siempre digo, hasta nos tenemos que pagar local, entonces para nosotros es complicado mantenerlo, entonces vamos haciendo lo poco que podemos con la ayuda también del ayuntamiento. Ante la falta de presupuesto, Mari Carmen, mucha imaginación eso es lo que hacemos. Y mucho trabajo por vuestra parte, además. Creatividad al poder y el trabajo, por ejemplo, de que llegues este domingo pasado y te lo tengas que tirar con más gente, ¿eh? Encerrar la asociación desde por la mañana hasta por la noche. Eso es, yo creo que eso es lo que en el fondo hace que mantengamos muchas de las actividades. Bueno, de todas formas. Bueno, y seguiremos mientras podamos. Claro, y no es nada nuevo para vosotros, digo, porque bueno, si hablamos del Belén viviente, hablamos de todas las actividades. Las tardes de novena ya estamos sacando el Belén. Claro, eso sí. El pez que se muerde la cola, pero bien contentos. Nosotros somos conscientes de que nuestro barrio en estos días, que parte de eso nació, de ahí nace las tardes de novena, aprovechando que nuestro barrio tiene mucha afluencia de gente en esa fecha, porque la verdad es que ya empiezas a oler el ambientillo desde las tardes de novena, más niños en la plaza, porque las madres y padres a lo mejor están en la novena, más gente que sube, esa manita de cal que empiezan a dar las vecinas a la calle, todo eso va creando ahí un mundillo que nosotros en su momento creíamos que teníamos que llenarlo también de actos culturales. Así que, y eso es lo que queremos y mantenemos y, bueno, para adelante. Claro, una forma de, digo, que se ve un poco desde fuera así, ¿no? Como dar lo mejor de vosotros mismos para a los visitantes que se acercan durante estos días allí, a los vecinos, los familiares, bueno, los amigos que os visitan, ¿no? Yo digo que más de nosotros mismos es más de nuestro barrio, porque nuestra asociación todo en cierta forma es por engalanar el barrio. Y porque la gente conozca, porque a mí cuando traigo gente de fuera y las paseo por allí, nuestro barrio, nuestro casco antiguo, cuando tú metes por ahí, por la Guindaleta, por Saúco, por el Caracolillo, tú metes por ahí a la gente y la gente se queda encantada. Porque yo, mira lo que te voy a decir, a lo mejor una barbaridad y me lo critican, pero Grazalema no tiene esos rincones que tenemos nosotros. Lo nuestro es mucho más árabe y más bonito, ¿eh? ¿Será que como nací en el barrio lo vivo así? No sé. No, pero está claro que como que se ha descubierto más tarde que a lo mejor los cascos antiguos de otras localidades, cuando bueno, pues quizás contamos con un mayor patrimonio, ¿no? Yo digo, Juan Carlos, que en Ubrique hemos tenido una cosa que nos ha una cosa muy positiva que nos ha favorecido mucho, pero que nos ha quitado también de muchas cosas, que es la marroquinería. Si en nuestro pueblo no hubiese habido un nicho de trabajo como es la marroquinería, seguro que hubiéramos entonces explotado el turismo. Pues ahí está nuestro... Lo único que pasa, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la marroquinería que nos ha servido, claro. Nos ha ayudado. Y entonces todo lo que es turismo, pues lo hemos dejado como secundario. Porque tú vas a cualquier pueblo de alrededor y en cuanto a restaurantes, a hoteles, hay más que en Ubrique, que diríamos, entre comillas, la capital de la sierra. Sí, sí, pues hemos renunciado, entre comillas, un poco hasta ahora a eso. Porque teníamos. Claro. Porque teníamos. En fin. Pero bueno, nos estamos saliendo de las tardes de novena, ¿no? Pero bueno, una reflexión que viene bien siempre es sobre lo que es el casco antiguo y debe ser. Además, cómo lo viven, ¿no? Los vecinos de la zona, que lo engalanan de cara a estas jornadas, sobre todo de actividades, ¿no? Intentando fomentar la cultura. Y bueno, pues en ese sentido te quería preguntar por el apoyo con que contáis. Se habla de estas actividades... mucho apoyo por parte de los vecinos. Actualmente sí, nosotros no nos podemos quejar de nuestros vecinos, porque fíjate el montaje que es el Belén, que diríamos entre comillas, inutilizamos hasta las calles, porque a la gente alguna le tapamos parte de la fachada, ponemos antorcha, que son cosas que no todo el mundo quiere tener en su barrio y en su puerta puesto. Sin embargo, con nosotros la gente, yo siempre lo digo, con el Belén, la gente se vuelca, y no solo se vuelca, sino algo más, nos mima, porque tienen el detalle a lo mejor de que tú estás montando y la gente te dice, anda, entra, que te vies una copita canasta, o entra, que está el cardo calentito y te tomas una tacita. O te dicen, ¿quieres café? ¿Has desayunado? Es decir, que en cierta forma, no, yo diría que nos cuidan, ¿no? Nos cuidan. En tardes de novena es distinto. Nosotros en un principio empezamos haciéndola por el barrio, porque queríamos potenciar los rincones. Y así hemos tenido títeres en la calle, espérate que ahora se me ha ido, donde ponemos el Belén, en el culito, hemos tenido títeres, hemos tenido allí teatro, lo hemos llevado a distintos sitios. Pero el problema también es que después, incluso si tienen que hacer un poco de montaje, en esos mismos suelos no son uniformes. Entonces hemos tenido problemas a la hora de montar, total que en el fondo lo hemos reducido a la Plaza de la Verdura y... la música, lo que es el concierto de música, que es en la plaza. En la misma plaza, creemos que también es un lugar muy bonito, es mucho más amplio, más grande, para que se pueda lucir más. Y lo demás, pues lo terminamos haciendo en la Plaza de la Verdura. Nosotros aquí contamos con dos ayudas específicas. Una es la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que bueno, colabora con nosotros lo que es la música por parte de la agrupación musical ubriqueña, y después el Ayuntamiento de Ubrique, que también colabora con nosotros. Nosotros hasta ahora con el Ayuntamiento pues siempre nos ha ido bien, ¿no? Siempre pedimos más, ¿eh? Y mucho más, como la canción. Pero bueno, nos conformamos también con lo que nos dan, ¿no? Y son los ayuntamientos anteriores, y este también, pues han sido cercanos a nosotros. No sé si porque están dentro del mismo barrio y porque saben también que lo que hacemos la mayoría de las veces siempre, excepto la barra de las noches de las cruces, no es nunca para nosotros. Ya, porque respondéis, ¿no? Con otras entidades. Respondéis con una gran programación siempre y un buen número de actividades. Que, por cierto, siempre lo digo, nos estamos haciendo viejos los que estamos al frente y... es menester que lo saquen, aunque sea fotocopia, ¿eh? Un nuevo voluntario más joven. Bueno, viejo no hacemos todo, ¿eh? Es verdad que nos responde mucha gente. El problema está siempre en empezar a tirar del carro, pero una vez que está el carro andando, ahí ya, gracias a Dios, pues nos podemos encontrar con que ya los que hacen los licores del Belén ya están por su cuenta haciéndolos, ¿me entiendes? Sí, que poco a poco hay relevo, ¿no? Y sí, y por ejemplo, para esto tú dices, bueno, necesitamos gente para la tómbola, lo ponemos en el grupo de WhatsApp que tenemos y la gente aparece y están allí para trabajar, eso es verdad. Lo malo es empezar ya. Hay que dar el primer impulso, pero ya supongo que habéis mantenido un buen número de, o varios encuentros en estas fechas atrás, ¿no? Bueno, no hemos mantenido más que nada la junta directiva trabajando y algunas personas más. Nosotros es que tenemos una forma de trabajar también un poquito extraña, porque nos reunimos todos los viernes en nuestro local. Primero nos reunimos, tenemos la reunión y después nos tomamos una cervecita en familia y, tú sabes, compartimos algo. Entonces ahí quien llegue del barrio se sienta con nosotros, y que no son reuniones cerradas, sino son reuniones abiertas y participan sin problema. La mejor forma, además, de contar con nuevas ideas, aportaciones, etcétera. Yo no sé, eso se termina convirtiendo como en una familia. No sé si eso es totalmente bueno o eso a lo mejor cierra a gente que está un poco más alejada de nosotros, no lo sé. Pero que abierto estamos, quien llegue, ahí estamos. Y la gente nos ve, además, pues nos ponemos en la puerta ahora en verano, vamos, que no ocultamos nada. Pues, ¿qué habéis previsto? Por ejemplo, decíamos que el arranque es mañana, ¿verdad? Sí, mañana es la exposición. Nosotros hemos tenido muy claro desde que empezamos con esto que queríamos hacer exposiciones de cosas muy concretas y que realmente fueran ubriqueñas. Parece que a lo mejor nos ciega un poco las ganas de mostrar a nuestro pueblo las cosas de nuestro pueblo. Y aprovechamos muchísimo que nos coge el día de pintura al aire libre, que este año es este sábado, y que nos encontramos con que estamos también en todo el meollo de la cuestión, y que ese día visita la exposición muchísima gente. Entonces queremos como mostrar un poquito de nuestro pueblo, ¿no? Y hemos pasado pues por todo. Además, gente que no estás acostumbrada a verla en ningún lado, o gente que no habías puesto nunca en ningún lado. No recuerdo nombre, pero sí recuerdo los trabajos. Me parece que el hombre es Manuel, el que hacía trabajos con palillos, con cerillas. Cosas así que están ahí un poco, que el hombre lo hace. Y así hemos ido queriendo mostrar el año, bueno, desde don Manuel Pérez Trastoy y con la papiroflexia. Sí, sí. Estoy recordando los últimos, el año pasado, Luis Domínguez Roja. Y este año también traemos un trabajo que yo me he permitido el lujo de ponerle un nombre, que se llama Piel Arte. Porque es extraer de la piel, nuestro pueblo también, estamos acostumbrados a que trabajamos tanto en la piel que se convierte en un motivo laboral, pero en un motivo de decir voy a hacer algo en piel a nivel más artístico, ¿no? Sin embargo, Federico López Sala sí lo está haciendo. Federico tiene un trabajo que así a simple vista nos puede parecer simple, a lo mejor un cuadro de esto que hace trabajando en piel una reproducción, una imagen de un pájaro. Pero si tú te fijas y te paras, cada trozo del plumaje del pájaro son incrustaciones en piel. Incrustaciones que no es una madera, porque me lo explicaba el otro día, que tú recortas y encajas perfectamente, sino que la piel tiene un grosor determinado y que si tú no vas rebajando entendiéndolo en términos de piel, rebajar, quitarle la parte de detrás de la piel, el grosor necesario para que encaje como ese puzzle que tiene que ser, se te pierde la forma, ¿no? Entonces, consideramos que es arte, ¿no? Y partiendo de ahí, pues vamos a hacer, hemos montado ya la exposición, nos queda que poner, porque tiene también una colección miniatura preciosa de las carteras, pero pequeñísimas, ¿eh? A escala. De las carteras, yo ya ni me acordaba de algunos nombres, los camel, los coyotes, aquellas cosas en piel que él me decía a mí, yo he hecho miles de estos, y ahora he hecho uno en chiquitito, ¿no? Pero eso estamos pendientes de tener vitrinas para ponerlo, porque eso es muy fácil de que se pierda, y no podemos pasar ese riesgo. Entonces, se inaugurará mañana, todos los actos son cuando termina la novena, porque es lo que nos va a dar también para que la gente venga, pueda venir. Entonces son sobre las 10:45, son todos los actos. Y en esta exposición, en esta inauguración, esperamos contar con la presencia de la Corporación Municipal, por lo menos, fíjate lo que te voy a decir, con la alcaldesa, con Isabel, que la hemos invitado, ¿no? Así que y se trata, ¿sí? Toda la gente que quiera acudir, porque nosotros todo lo que hagamos es para que disfrutemos, estemos juntos, compartamos un rato, charlemos, después nos tomaremos una copita de un tintito de verano, vamos a poner, vamos a renovarnos. Y ahora que vamos con un tintito, llueve para que no haga frío. Bueno, mañana creo que da buen tiempo, ¿eh? Es ahora, ¿eh? Según he mirado, pero habrá que verlo. Sí, nos vamos a tener que ponerte de ver el vinito negro. Un ratito así de compartir con las personas que estén, está toda la gente que quiera invitada. Y eso será esa noche, la exposición la mantenemos abierta todos los días, menos el domingo por la noche. Y el sábado sí la abrimos por la mañana. Todos los días la venimos a abrir a partir de las 8, 8 y cuarto. Y la mantenemos, pues lo nuestro ya sabe, hasta que haya gente. Nosotros no tenemos un horario de cerrar. Que llega fulanito y nos ponemos a charla, pues si nos dan las 12, nos dan las 12. Que a las 11 no hay nadie, cerramos a las 11, ¿no? Después, bueno, decir que nuestra exposición, las exposiciones que hemos hecho, ha habido algunas que pasa el número de 1.000 personas, ¿eh? Porque nosotros vamos anotando. La gente que llega vamos poniendo un palito, vamos contando. Entonces, y procuramos siempre, pues, estar allí y dialogar con la gente, es decir, animar un poquito, ¿no? No solo tener abierto. Bueno, pues eso es todos los días. ¿Va a ser desde mañana, Mari Carmen, hasta qué día? Hasta el día 6, porque antes abríamos hasta el 7, pero la noche de los fuegos vimos que la gente no iba. La gente sale, revolea para poner las barbacoas en las terrazas y esas cosas, así que es mal día. Entonces cerramos el día 6. Hasta el 6 de septiembre. Sí. Después, el 31 de agosto y el 1 de septiembre, que es este jueves viernes, tenemos algo que también la gente lo espera. Me suena un poquito incrédulo, pero es verdad, ¿eh? Montamos la tómbola. Sí. La tómbola la montamos con objetos que nos dan. A alguna gente le toca los objetos que ya ella había dado. Otras veces. Y sin embargo, ahí sigue, ¿no? Porque lo quería, eso mismo. Pero es súper divertido. Es divertido. Además, te encuentras a los niños esperando para meter la tómbola. Además, son 20 céntimos, 30 céntimos. Y bueno, le hace ilusión. Y el tiro pichón, hace muchos años, bueno, muchos años cuando empezamos, pensamos que sería bueno recoger aquello que los niños hacíamos, aquella escopetita, y las niñas, sobre todo las traviesas, una escopeta que era un palo con la gomilla del pelo, sí, sí. La pinza de la ropa, el perrillo, el muelle. Eso lo seguimos haciendo y, bueno, montamos el tiro pichón, que también tiene mucha aceptación. Yo muchas veces pienso que más en los padres que en los niños, porque recuerdan su infancia. Claro, una forma de nostálgica un poco de recordar, ¿no? Eso mismo, y es divertido porque son cosas no violentas, son cosas de participar unos con otros, entonces pienso que es divertido. Y otro tipo de juegos para los críos. El 4 de septiembre, eso, ya volvemos al lunes, porque sí. El sábado y el domingo no tenemos acto. El sábado estamos toda la mañana con lo de la exposición que ponen después a las 5 de la tarde en la plaza y todo el día de pintura al aire libre. También nos encontrábamos que el sábado por la noche ya no iba nadie, entonces no ponemos nada. Vamos al lunes, que tenemos a través de Camenae, pues en el cartel van títeres, porque no lo habíamos cerrado todavía, pero ya lo hemos cerrado y al final es teatro infantil con cuentacuentos. Así que en la misma Plaza de la Verdura, y es un espacio muy bonito para niños y para mayores. El día 5 de diciembre tenemos cine al aire libre, allí también en la Plaza La Verdura, en el rincón. Estos actos se hacen más en el rincón de la Puerta de la Peña Flamenca, por el hecho de que aquello, al estar más cerrado, tiene mejor acústica. Entonces allí tendremos cine, el cine que de toda la vida, que antiguamente cuando yo era chica ponían en la plaza, ¿no? La sábana y el cine, que queda, la verdad, muy bien. La película aún no la tenemos decidida, porque el cine tiene que ser algo que puedan ver niños y mayores. Es complicado poner cualquier película. Una película que sea para todo el público. Sí, y que no sea muy violenta, tú sabes. Claro. Un poco encajarla en que sea algo educativo también. Y el 6 de septiembre tenemos el concierto de música a cargo de la agrupación musical Lubriqueña, que es algo que está gustando mucho siempre, porque la verdad es que la agrupación se esfuerza y nos mete siempre música de última hora. No sabemos si este año a lo mejor nos traen el Despacito o qué, pero siempre nos meten alguna de las piezas, es algo último. ¿Sí? Después meten también casi todos los años algo de los Beatles, es decir, que rompe un poco el esquema, que no es solo paso doble, sino que ofrecen una serie de... Y además, en los últimos años también te meten una, no recuerdo cuál es ahora mismo la canción, pero sí que nos piden participación, como cuando hacen el concierto de Viena y allí terminamos todo el mundo acompañando con palmas y eso. Esas cosas gustan, eso da a la participación, claro, que es lo que nosotros buscamos también. Y ya está, ya te lo he contado todo. Bueno, pues una semana, no poco, desde luego. Los actos gratis y abierto como siempre, y que nos encanta que vaya la gente, porque si no, no tendría sentido. Así que esperamos, mientras más participación, mejor. Todos los... Es la forma que tiene el pueblo de pagarnos a nosotros. Claro, desde luego respondiendo, ¿no?, con la afluencia allí. Me decía, las actividades todas en la Plaza de la Verdura, también excepto tómbola y tiro pichón. La agrupación musical. Sí, todo excepto la agrupación musical. O sea que, a excepción de ese concierto, el resto de actividades en la Plaza de la Verdura. Y bueno, pues esperáis, supongo, además, a ver si además el tiempo acompaña. Parece que la lluvia se quedaba hoy o mañana incluso, pero de forma residual. Hace falta el agua, pero decíamos un poco, ¿no? Lo hemos dicho estos días, que espere ya, ¿no? Que espere ya a que no haya actos, que es difícil en estos días porque se acumulan, ¿no?, en todas estas fechas. A ver qué pasa, pero parece que no, que esta próxima semana ya no da lluvia. Muy importante, porque son todas actividades que, o algunas de ellas, ¿no?, que hacéis en plena calle, y parece que sí, que responderá, y por tanto, como cada año, ¿no?, esperáis contar con una gran afluencia. Decías, por ejemplo, ¿no?, la exposición, ese registro que lleváis, en alguna oportunidad, alcanzando o superando el millar de visitantes, ¿no? Sí, sí, además que lo tenemos registrado, y verás que no es que no los inventamos, sino que quien está tiene una lista desde el primer día y va poniendo palitos, vamos, no va poniendo nombres, sino palitos. Eso por un lado, y por otro lado también yo querría insistir en esa exposición, porque siempre ha habido gente que hemos ido a buscarla, incluso dudan de dejarlo porque parece que ni valoran su trabajo, porque ellos lo hacen más bien. Entonces pretendemos como sacar a la luz todos esos valores de Ubrique, ¿no?, todo lo que está ahí. Y este año, con lo de la piel, dándole vueltas a la cabeza, pensábamos que el trabajo en la piel en Ubrique se entiende como sustento. Nosotros trabajamos la piel porque tenemos que comer, porque nos da para vestirnos, porque nos da para vivir. Pero qué poco se trabaja a nivel artesanal, que sí lo hay gente que lo hace, pero lo tiene como más oculto, ¿no? Y desde ahí, yo recuerdo dos momentos en la historia de Ubrique en la que se ha intentado. Uno era, ya ves tú, cuando yo era joven, el club, el famoso club que había frente al Chabola, ahí se hacían certámenes de trabajo en piel, de arte en piel, y después el Día del Petaquero, allá por el 79-80, también lo hubo. Entonces este año también como reivindicando un poco el que en Ubrique tendríamos que tener, esas son ideas que le damos ahí a Móvil y a esta gente, algún rinconcito que patrocinara, que entusiasmara a trabajos en piel. Yo recuerdo haber visto trabajos interesantísimos de botellera, de joyero, hechos en piel, pero con figuras que después se abrían. Claro, eso no es para venderlo. Sí, sí, lo que pasa es que, como tú comentas, son colecciones como personales que después no se exponen, ¿no? Y podría haber un espacio para ello. Sería interesante, sería interesante. Porque creo que trabajamos la piel y a lo mejor la gente sale tan saturada de ese trabajo que cuando sale el bien y dice, a mí que no me vayan a decir que me ponga ahora a sacar la cabeza de un Goya, como yo la he visto en el club hace muchos años, la cabeza de Goya hecha en piel. Es un arte. Pero bueno, ahí se queda. Sí, sí, pues una llamada de atención también sobre ese tema, el sector de la piel, que se va a ver reflejado en la exposición por parte de Federico López Salas, con distintos trabajos en piel, ¿verdad? Y un poco que habéis denominado. Si conseguimos esa vitrina, lo digo por si no la encontramos y alguien después nos la presta, si conseguimos esa vitrina, tiene hasta lo que es la reproducción de la maleta que tenía el viajante. Otro homenaje que podríamos hacer a los viajantes. Pues seguro que hay muchas personas que ahora mismo, seguro que pueden hacer, yo digo que podemos hacer ese llamamiento, porque puede haber muchas personas con ese tipo de vitrinas, por comercios que hayan tenido en su momento, por diferentes cuestiones, y que os pueden ceder durante estos días, ya decimos, para que podáis colocar esas miniaturas, ¿verdad?, en piel. Pues sí, sería bueno. Pues hay que dar el llamamiento, seguro que algún oyente, a ver si es verdad, que recoge esa llamada. Decíamos, por tanto, la exposición que se va a mantener durante toda esta semana cultural desde el 30 de agosto hasta el día 6 de septiembre, el día 31 y 1 de septiembre, 31 de agosto, 1 de septiembre, Tómbola y Tiro Pichón, el 4 de septiembre, el Teatro Infantil, el Cuentacuentos, a través de Camenae, el cine con la proyección en la Plaza de la Verdura, junto allí a la Peña Flamenca, el día 5 de septiembre, y ya para concluir el concierto de música a cargo de la agrupación musical Ubriqueña, en este caso sí, en la Plaza del Ayuntamiento. Como comprobamos también, con la colaboración, ¿no?, de diferentes colectivos, decíamos la agrupación musical, está ahí Camenae, bueno, la exposición de Federico López Sala, se cuenta con personas, colectivos locales que también responden, ¿verdad?, a esa colaboración con la Plaza de la Verdura. Sí, sí, van respondiendo, algunos hay que pagarle, claro. De ahí te decía antes que nos limita también a la hora de... Pero vamos, siempre nos tienen en consideración, que eso es importante. Pues, saben que trabajamos para lo que trabajamos. Claro. Pues son las actividades que llegan en esta 17ª edición, 17 años ya, dando continuidad, con lo complicado que eso es, a un programa cultural y lúdico. Y haciendo que, con una cosa y otra, Mari Carmen, pues tengáis trabajo, hay un buen esfuerzo que realizar a lo largo de todo el año, ¿verdad? Sí, yo creo que eso ya entra, forma parte de la dinámica de nuestra vida. Claro, la dinámica de trabajo que tenéis. Uy, mediados de agosto, uy, ya hay que empezar a contar desde novena, como si fuese casi una obligación. Bueno. Así que, pero bueno, no importa, mientras podamos, vamos a trabajar. Una obligación que hace que haya una gran programación de actividades esta semana en nuestra localidad, allí en el casco antiguo. Pues, Mari Carmen, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información al respecto. Y bueno, pues, como nos decías, ¿no?, la mejor forma de pagar ese esfuerzo y esa dedicación por parte del colectivo vecinal, pues es respondiendo con la visita, ¿verdad?, estos días. Eso, y os esperamos a todos y a todas, sea quien sea y sea de donde venga, nos da igual. Ahí tienen su casa. Nosotros que destacaremos durante estos días toda esta programación cultural que llega de la mano de Tardes de Novena. Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por darnos la voz para el pueblo. Gracias a ti, buenos días. Venga, hasta luego.